List 16. No dejes que ello te deprima. Don't let it get you down. Me pondré en contacto con él. I'll get in touch with him. Te acostumbrarás a mi estilo. You'll get used to my style. Me perdí. I got lost. Larguémonos de aquí. Let's get out of here. Tardé 2 meses en recuperarlo. It took me 2 months to get it back. No estoy llegando a ninguna parte. I'm not getting anywhere. Lo superé. Un disgusto. I got over it. Súbete al autobús. Get on the bus. Bájate del autobús. Get off the bus. Bájate del árbol. Get down from the tree. Aléjate del humo. Get away from the smoke. Él no sabe transmitir sus ideas. He doesn't know how to get his ideas across. Me las apaño. I get by. Sal del coche. Get out of the car. Métete en el coche. Get into the car. Cuando llegues allí, llámame. When you get there, call me. ¿A qué hora llegaste a casa? What time did you get home? Recibí más de 20 cartas ayer. I got 20 letters yesterday. Él siempre se sale con la suya. He always gets his way. Pongámonos en marcha. Let's get going. Vaya al grano. Get to the point. Hay maneras de esquivar la ley. There are ways to get around the law. Quítate de en medio. Get out of the way. No me malinterpretes. Don't get me wrong.